Estamos cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada miércoles en Bolonia Palos. Siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción. En este caso lo dedicamos a la gente de Magius, quien en el año 2013 grabaron, pero en el 2016 remezclaron su primer disco llamado justamente Magius. Magius 1, aquellos que quieran buscarlo en Bandcamp pueden encontrarlo así directamente, como Magius, M-A-G-I-U-S. Una interesante formación, un cuarteto de la ciudad de Buenos Aires que se dedica al rock sinfónico, instrumental o rock progresivo instrumental, que tiene, como leemos acá, una variada influencia de bandas como bien puede ser Emerson, Lake and Palmer, Crucis acá en Argentina, King Crimson, entre otras tantas grandes nombres del rock sinfónico. Un disco que fue grabado en enero del año 2013 en el estudio Concepto Sonorus por Alan Friedman y Julián Kritzer, pero que fue remezclado este año por Ezequiel Mozzi. ¿Quiénes son los integrantes de Magius? Bruno Meligenius en la batería. En el bajo se encuentra Pablo Nicolás Berruto. En la guitarra, Julián Kritzer. Y en el teclado, Santiago Guzmán. Una muy interesante arte de tapa, una muy interesante banda, un sonido bastante logrado, digamos, para lo que es toda la variada de gama de influencias que pueda llegar a aparecer acá, porque dentro de los tags donde podemos encontrar en Bandcamp, leemos hard rock progresivo, rock sinfónico progresivo, rock psicodélico, tiene un montón de variantes que pueden servir para denominar a la música de Magius. Un disco que tiene 6 temas, que no durará más de 25 minutos, media hora, este interesantísimo disco, del cual escuchamos hasta ahora el tema número 2 de esta larga duración. Se llama Amanecer. De este mismo disco vamos a escuchar otro tema más, que es el tema que le sigue a Amanecer, el número 3 de la lista. Esto es Magius en Bolonia Palos. Lo que vamos a escuchar se llama El Escocés Volador. We'll be right back. Lo que estamos escuchando es el escocés volador de la gente de Magius, desde su primer disco llamado justamente Magius 1, que puede descargarse gratuitamente desde Bandcamp, Magius, magius.bandcamp.com. Un disco del año 2013, pero remezclado este año. Vamos a dar cuenta que este próximo fin de semana la gente de Magius va a estar presentándose junto con otras bandas en el Festival Mardán Volumen 2. Y damos cuenta de este festival que dice lo siguiente, que es un festival dedicado a la difusión y gestión de artistas independientes y que busca brindarle al público una experiencia renovada y original de arte en movimiento. Mardán Producciones dice que estará llevando a cabo la producción de su segundo festival, que va a estar desarrollándose el próximo en diciembre en el Emergente de Almagro. En el Uniclub, quiero decir, en Guardia Vieja 3360, el próximo 9 de diciembre. Ahí en Uniclub, un muy lindo escenario de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 20 horas, y que contará con la presencia de un solista y distintas bandas. Ed Set va a estar tocando, también conocido como Ezequiel Tarica, un cantante argentino con influencias varias que circulan entre el jazz, la psicodelia y el pop. A las 9 de la noche se estará presentando Dominó, cuarteto de rock pop liderado por su cantante Jerónimo Romero, y que tiene diversas influencias, como podemos encontrar a Charlie García, Radiohead, a Jeff Buckley, entre otros. Luego va a estar presentándose Magius, esta oferta de rock progresivo sinfónico, que como dijimos antes tiene una variedad de influencias como King Crimson, como Crucis, como Emerson, Lake and Palmer. Incluso también podemos pensar algo así como Camel o diversas bandas que puedan llegar de Gentle Giant, por ejemplo, desde Inglaterra, ¿no? La presentación del festival estará a cargo de Guido Garófalo, productor y conductor de radio, que además escribe y recitará poesía a través de su particular humor bizarro junto a su performance Gladys. Por su parte, estará presente también el Ombligo de los Limbos y su propuesta de imanes y demás merchandising para aquellos que quieran conseguirlo. Este festival, volvemos a decirlo, se va a estar desarrollando este próximo viernes 9 de diciembre en el Uniclub. Esto es Guardia Vieja 3360 a partir de las 8 de la noche. Y vamos a decir que Ezequiel Tarica, Dominó y la gente de Magius van a estar presentándose en este escenario capitalino. Seguramente van a estar tocando muchos, si no, todos los temas de este disco Magius, que dijimos antes puede descargarse desde Bandcamp y que está conformado por Bruno Meligerius en la batería, Pablo Nicolás Berruto en el bajo, Julián Kritzer en la guitarra y en el teclado Santiago Guzmán. Vamos a escuchar un tema más de este disco antes de cerrar esta parte de la nueva hora aquí en Volver a Palos en la Rocker. Esto es Magius haciendo Resurrección.